Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Saludos, muy buenas noches. Les habla Bruno Cardeños en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola al frente de todos nosotros y Fran Montes en la parte técnica. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 con infinidad de contenidos. Nuestros titulares ya mismo. Dentro de tan solo unos días se celebra la reunión sobre la Alianza de las Civilizaciones. Este es uno de los temas que vamos a abordar junto a Fernando Rueda en su materia reservada. Después llegará un nuevo monográfico. Jesús Callejo y Carlos Canales nos hablan sobre Aleister Crowley, para algunos la persona más malvada de todo el siglo XXI. Hoy recordamos a una ilustre, hacía magia con las letras, se convirtió en la auténtica reina del suspense. Agatha Christie será en los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián, al que hoy recordamos con el relato sobre esta mujer de la que se cumplen 31 años de su fallecimiento. Después, en la segunda hora, estaremos en Estados Unidos con Scott Corrales, escritor, periodista. Con él hablamos sobre algunos asuntos de actualidad, sobre lo divino y lo humano, sobre el mundo de las conspiraciones, la ciencia, el misterio, la política. Tendremos momento décimo aniversario, la agenda cultural de Martín Expósito y, por supuesto, el cine, El Callejón del Escribano. Hace 30 años que se estrenó Halloween, una de las grandes obras del género del terror de su director, John Carpenter. Hablamos, entre otros muchos protagonistas, esta noche. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición, como siempre, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Pasan 7 minutos sobre la 1 de la madrugada, tiempo de adentrarnos en la materia reservada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un poquito más de humo, por favor. Un poquito más de humo en el estudio. A ver, esos neones que iluminen a la estrella. Y el foco central, ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Vamos a repartir las tisanas. Ay, ay, ay. Como dijo el sufí pakistaní. I'm peripar. Un poquito de manzanilla para el señor Fernando. Buenas noches, don Fernando Rueda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, ¿te gusta esta tisana? A ver, vamos a ver qué es esto. Sí. Es una tisana fría. Esto está cada vez más delicioso. Oye. Para mí un poliomenta. Esto me encanta. Yo me voy a tomar un poliomenta. Es que por lo favor. Tuyo con el estómago es tremendo, ¿eh? Agitado, no mezclado. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Brian. Capitán John C. Brian. Brian. ¿Eres descendiente de...? De los Brian de toda Brian la vida. De toda la vida. De los Brian de toda la vida. Que hay un Brian en Atapuerca. En Atapuerca, sí. El Brian antecesor. De ahí se nutren los antropólogos y, claro. Y los paleontólogos. Bueno. Vale, yo creo que ya. Sí, yo creo que ya. Gracias. El poleo menta, pues más poleo que menta, por favor. Muy bien. Ay, los tiempos en los cuales se podía llenar el estudio de humo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Iluminarlo con neón y hacer esas figuras en el aire, pero qué pena. Y no hace tanto, ¿eh? No. Eso estaba pensando, que esto debió ser poco antes de la prohibición. ¡Qué fantástico el humo y el puro! Te voy a contar un secreto, y es que durante una temporada yo me traía los puros. Uh-huh. Porque realmente yo de lo que soy fumador es de puros, sí. no de pitillos. Y entonces yo venía al estudio, me fumaba los puros, Juan se fumaba los pitillos. Sí. Hasta que llegó un momento en que se mareaba. Uh-huh. Le sentaba mal, le daba dolor de cabeza el mis puros. Así que en el estudio tuve que empezar a fumar imaginándomelo, uh-huh. Pero vamos, esta radiación siempre está llena de humo. Sí, sí. Buena. Ahora, bueno, esos tiempos se cambiaron, las nuevas normativas, pero como decimos, no hace tanto tiempo. Por ejemplo, en el año 2004, seguramente era uno de esos años en los cuales tú con Juan Antonio fumabais esos cigarros, esos pitillos y esos, sin ninguna duda. Y esos puros. Y estamos hablando de antes de ayer prácticamente, de cuando se celebraron las últimas, hasta ahora, bueno, dentro de dos meses ya no se podrá decir, pero las que hasta ahora son las últimas elecciones generales en nuestro país, pasaron muchas cosas y algunas frases, algunas expresiones se hicieron populares como consecuencia de la retirada de las tropas de Irak. Por ejemplo, la alianza de las civilizaciones comenzó a hablarse entonces, pero se sigue hablando en la actualidad y muy prontito además con una reunión respecto a esta alianza. Fíjate, yo no sé si tú recordarás que antes de que se hablara de alianza de civilizaciones, se habló de diálogo de civilizaciones. Así es. Uh-huh. Hay que dar la paternidad a quien hablaba de eso, que fue el líder iraní Hatami, uh-huh. que fue el que propugnó un diálogo de civilizaciones. Pero pasó lo que pasó posteriormente, y pasó que esas elecciones las ganó Zapatero, y durante la campaña electoral hizo una promesa clara y nítida: si gano, retiraré las tropas de Irak. Fue algo que no se creyó. En España había una esperanza, pero que en el fondo pensaba que la gente que no lo iba a cumplir. Y el primero que nunca se creyó eso fue George Bush. Uh-huh. De hecho, en la primera conversación que tuvieron, George Bush le dijo: bueno, esas cosas se dicen en la campaña, pero luego no se cumplen. Y su alucine fue cuando Zapatero le dijo: no, es que yo voy a retirar las tropas. Y Bush le dijo eso a pesar de que durante los días anteriores la gente de Zapatero, empezando por Trinidad Jiménez, empezando por su equipo de exteriores, había ido avisando al embajador en España, Estados Unidos, a todos, que vamos a retirar las tropas, que vamos. El hecho fue que se retiró las tropas de aquella forma un poco vergonzante de para los soldados, no para nadie más. Y entonces Zapatero se dio cuenta que tenía que apoyar su decisión y crear su propio movimiento. Y entonces fue cuando ideó la Alianza de Civilizaciones, que era algo así como frente a la teoría belicista de George Bush y de Dick Cheney y de su vicepresidente. En aquel momento estaba también Donald Rumsfeld, que era también un águila peligrosísima. Uh-huh. Él creó su Alianza de Civilizaciones. Y más aún, en septiembre del 2004 lo defendió y presentó oficialmente esa idea ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué hablamos esto? Porque después de 4 años, antes de que se celebre las elecciones en marzo, la semana que viene, el día 15 y el 16 de enero, se va a celebrar en Madrid el primer foro de la Alianza de Civilizaciones. Un foro que va a estar presidido por Zapatero, con él en la presidencia el presidente turco Erdogan, y que de alguna forma van a hablar por primera vez de cómo llevar adelante la Alianza de Civilizaciones. Porque hasta ahora la Alianza de Civilizaciones es la misma idea que hace 4 años. No se sabe para qué sirve la Alianza de Civilizaciones. No se sabe qué objetivo puede tener la Alianza de Civilizaciones. Y ahora, en plena campaña electoral, porque ya sabes que todo lo que se hace desde ahora hasta las elecciones, todo tiene tufillo de que estás en campaña preelectoral, ¿no? Pero ahora mismo no sabemos para qué sirve. Me cuentan que en la ONU pueden haber llegado a un acuerdo, yo estoy seguro que impulsado por España, para conseguir una cantidad de dinero que podrían rondar los 100 millones de dólares, que sería dinero privado, es decir, no dinero puesto por los estados, para promover, fíjate la idea que es muy curiosa, para promover un fondo para el tema de hacer películas, documentales y reportajes que hablen de la unión entre las dos civilizaciones. Caray, pero eso suena un poquito a propaganda, ¿verdad? Es una propaganda total. Pero dicen, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en ambos bandos el tema de la alianza de civilizaciones se vaya? Porque en el fondo, cuando estamos hablando de civilizaciones, la semana que viene vamos, todavía no hemos empezado, pero seguro que la semana que viene va a ser el tema. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de algo que es cristianos y musulmanes, ¿no? Y estamos hablando de cómo llegar a un acuerdo para evitar los ataques islamistas, ¿no? Uh-huh. De esto tiene experiencia, sin ninguna duda, Erdogan, ¿no? Porque Erdogan es el que está en un país islámico que está sufriendo todas los sufrimientos de querer entrar en la Unión Europea, de no poder entrar en la Unión Europea y querer hacerlo a pesar de ser ese país islámico. Uh-huh. ¿Cómo consigue Erdogan el unir esos dos tipos de bandos, esos dos tipos de alianza? Será un ejemplo para todo el mundo, ¿no? Y todos supongo que nuevamente la atención mundial se va a centrar en esa reunión, en donde lo que sí que hay que destacar, por ejemplo, a modo de titulares importantes, uh-huh, nuestra relación con Marruecos, que parece que se ha arreglado, pero que bueno, que era necesario arreglarla si se quería ir con un poco de decencia a la reunión, ¿no? Yo ahí tengo la sensación de que ha habido, no sé cómo decirlo finamente, una bajada de pantalones es fino, ¿no? Sí, sí, es fino. Porque, vamos a ver, se iba a celebrar la reunión de la Alianza de Civilizaciones y resulta que España, que es el país promotor, el país que más lo ha empujado, no tenía aquí el embajador de Marruecos, que es uno de los países que está dentro de toda esta uh-huh historia. Y no lo tenía por un enfrentamiento directo. Que obviamente si empezara la Alianza de Civilizaciones le podían haber dicho a Zapatero, sí, sí, sí, tú mucho Alianza de Civilizaciones, pero el primer país que tienes cerca que no es de tu civilización, entre comillas, resulta que estás cabreado con ellos, que se han enfadado por todo el tema de Ceuta y Melilla, no te han llevado a su embajador, ¿no? Uh-huh. Y este además es que es el claro ejemplo de lo que se pretende, ¿no? Porque Marruecos marca la frontera de la pobreza, marca la frontera de la inmigración, que es uno de los temas que sin duda la semana que viene se va a tratar, se va a hablar en este foro, en el cual te puedo decir con toda certeza, porque hace unos meses tradicionalmente Interview hace una investigación que es revisar la basura de algún ministerio, uh-huh, de estos importantes, y descubrir si tiran papeles importantes a la basura, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que se hace todos los años. Este año la hemos vuelto a hacer con el Ministerio de Asuntos Exteriores, bueno, y entre la documentación encontrada estaba la documentación con la lista de todos los invitados que iba a haber en este foro de la Alianza de Civilizaciones, ¿no? Uy, espero que el diálogo no acabe ahí después, ¿no? De las civilizaciones. Y en virtud de esa lista, claro, que he visto, por lo tanto, uh-huh, te podría decir que había gente como, que no se sabe realmente al final quién viene, pero había gente muy conocida como Clinton, uh-huh, el secretario general de la ONU, que vendrá, Ban Ki-moon seguro, pero también había gente del mundo del espectáculo como Angelina Jolie. Ajá, había, bueno, gente de un poco de todas las parcelas, pero me da, sí, la, sí, sensación de que habrá que esperar al martes o el miércoles, y en virtud de esos parámetros de quiénes son los presidentes o jefes de Estado que vienen, quiénes son los personajes del mundo de la cultura que vienen, para poder analizar en un primer momento si eso es un éxito o no es un éxito. Porque, como te he dicho al principio, me temo que por las conclusiones que haya y por el dinero que se pueda desembolsar, no sé si detectaremos mucho, porque en realidad es el primer foro, es el punto de salida. Pero por la gente que venga, sí podremos saber si va a ser un éxito o un fracaso. Y además ocurre muy pocos días después de otra cita internacional relacionada con las civilizaciones, relacionada con el conflicto de Oriente Medio, porque en estos días pasados, hasta prácticamente ahora mismo, George Bush está por Oriente Medio intentando, vamos, por lo menos intentando convencer a algunos allí de que es necesario empezar a poner fin a ese conflicto con Palestina. Supongo que esa referencia tan cercana también es importante de cara a lo que puede ocurrir. Sin duda, Bush no va a venir porque está claro que lo de la Alianza de Civilizaciones para él no sirve absolutamente para nada. Y yo creo que no, que lo que está haciendo Bush es lo que hacen todos los presidentes americanos cuando se van. No nos perdamos de vista que fue también lo que intentó Clinton, ¿no? Claro. Es intentar solucionar al final de su mandato el problema de Israel y Palestina. Sí, sí. Esperemos que alguno, cuando se despida de su mandato, alguno consiga solucionarlo. Claro, ¿no? Es como... Porque como, me temo que este tampoco. Claro, es como los presidentes del gobierno español, que cuando llegan su sueño es acabar con ETA. Claro. Y dicen, el que todos lo intentan y el que lo consiga pasará a la historia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa con los últimos presidentes de Estados Unidos, ¿no? Todos intentan que Israel y Palestina se pongan de acuerdo, pero cuando ponen su verdadero empeño es al final de su mandato, que curiosamente es cuando tienen menos poder, porque ellos están de recorrido, pero tanto Israel como Palestina saben que su poder de decisión, que su poder de presión del presidente está disminuyendo muy considerablemente, porque en Estados Unidos ahora ya no se habla apenas de la visita de Bush a Israel. De lo que se habla es de otros temas que ya hemos hablado aquí, que seguiremos hablando, que es del negro y la mujer que están peleándose para ver quién de los dos es el candidato demócrata, ¿no? Y de quien se ha hablado mucho en estas semanas es de Philip Agee, agente de la CIA, ha fallecido hace muy pocos días en Cuba, un personaje importantísimo para todos los expertos en el mundo del espionaje y en relación a ese juego sucio de la CIA en Latinoamérica. Fíjate que Philip es uno de mis personajes, de mis espías favoritos en un cierto aspecto, el aspecto de los espías convulsos, ¿no? Yo soy a lo mejor hay quien no lo entiende, un admirador de Juan Alberto Perote, en un sentido, ¿no?, que explico. Y es que hay un contrasentido en los comportamientos de algunas personas. Él, para muchos, es un traidor porque robó una serie de papeles, se los llevó y los dio a conocer. Sin embargo, gracias a él pudimos enterarnos de un montón de trapos sucios del CSI de aquel momento, de cómo espiaban al rey, de cómo participaban en el GAL, de todas esas cosas. Con lo cual, tiene esa doble imagen. Philip Agee es bastante parecido en ese sentido que te cuento a Juan Alberto Perote, ¿no? Philip Agee fue espía en los años 60 y bueno, no fue muchos años, estuvo 12 años, pero fue un agente operativo. Un agente operativo cuya primera misión fue a Ecuador. Él llegó a Ecuador y le puso una misión. Tienes que conseguir que Ecuador rompa relaciones con Cuba. Estaba Fidel Castro, había que romper relaciones con ellos. Y lo consiguió. Pero ¿cómo fue lo que hizo? Pues en 3 años después consiguió que el presidente elegido democráticamente desapareciera porque llegó una junta militar. Después estuvo en México, Uruguay, estuvo en toda Hispanoamérica y se dio cuenta, y él mismo lo dijo, que países que ya en aquellos años tenían dictaduras militares, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, todos estos contaban con un gobierno militar, contaban con escuadrones de la muerte que eran apoyados, subvencionados y favorecidos por la CIA y por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces él de alguna forma se hartó. Le entró el ataque de conciencia y entonces él, que tenía la documentación, no se le ocurrió otra cosa, estuvo varios años dándole vuelta y al final publicó un libro que se ha traducido en español, que yo creo que muchos hemos leído, que se llama Dentro de la compañía, diario de la CIA, en el cual no se cortó ni un pelo y contó todas estas cosas de lo que nos enteramos y luego se hizo una pasada. Porque algo que yo sí creo que no debería haber hecho, y es que dio el nombre de 250 agentes de la CIA. Nombre, alias y todo, ¿no? Fíjate la que se ha montado recientemente en Estados Unidos por haberse filtrado el nombre de un agente de la CIA. Claro, es que, haciendo un paréntesis, no sé si sabes que después de este caso y de algunos otros que le siguieron, se hizo una enmienda a la Constitución de esa primera enmienda que hablan siempre, o segunda, no sé qué enmienda es, de la Constitución americana, que prohibía y condenaba a cárcel a toda aquella persona que delatara a un agente con su nombre, que se supiera quién era. El caso de Valery Plame, que bueno, está todavía en los juzgados buscándose quién fue, ¿no? Sí, claro, porque me van a meter a Busby, perdón, en la cárcel, ¿no? Pero entonces fíjate que cogió, lo sacó, aquello fue un escándalo, bueno, y empezaron a perseguirle. Entonces el resto de su vida fue de persecución total. Le retiraron la nacionalidad americana. Estaba viviendo en Londres y consiguieron que le echaran. Después se fue a los Países Bajos, consiguieron que le echaran. Después se fue a Alemania, consiguieron que le echaran. Después se fue a Francia, consiguieron que le echaran. Después se fue a Italia, consiguieron que le echaran. Ya se dio cuenta que no podía estar en Europa y entonces se fue a las Barbados. Bueno, total, que terminó donde tenía que terminar, al sol, en Cuba. Claro. Y entonces, bueno, luego tuvo la suerte, comillas, de que se casó, creo que fue en segundas nupcias, con una alemana, y entonces adquirió la nacionalidad alemana y entonces ya vivió entre Hamburgo y la isla. ¿Y qué se dedicó? Porque acaba de morir, ha muerto en Cuba. ¿Pero a qué se dedicó en sus últimos años? Pues hizo una agencia de viajes online que se llamaba Cuba Linda y que se dedicaba a conseguir viajes a los americanos para que fueran a Cuba, algo que está absolutamente mal visto y que esto es una cosa, ¿no? Entonces, Philip Hayes, este espía que gracias a él tuvimos las pruebas de esas actuaciones en los años 60, en los años 70, de saber qué es lo que estaba haciendo Nixon apoyando a todas las dictaduras militares, a los escuadrones de la muerte, lo supimos gracias a él. Luego pasa, bueno, se pegó la pasada, y es verdad que yo creo que cometió el grave error ese de poner en grave peligro de muerte a tantos y tantos agentes de la CIA. ¿Pero qué sería, además, de muchas de estas informaciones, qué es lo que se nos habría perdido de no haber filtraciones como las... Bueno, filtraciones no, fue absolutamente claro en todo, de no haber Philip Hayes, ¿verdad?, en el siglo XX, claro, que han contado ciertas cosas que, bueno, que eran importantes. Por eso te digo que yo creo que los que hacemos periodismo de investigación en estos temas lo tenemos muy claro, ¿no? La única forma de poder dar información auténtica, real, de calidad sobre los aspectos secretos de la sociedad, si sea la española o sea la americana, consiste en que personas que lo están viviendo hablen y digan, saquen papeles de todas esas actuaciones irregulares, ¿no? Y entonces, pues todos, de alguna forma, de los que estamos en este tema, nos tenemos que manejar con ese tipo de fuentes, ¿no? Y yo, que he conocido a algunos de ellos, sí te puedo decir que tienen un cierto sentimiento de patriotismo, y gente, repito, que considera que son unos traidores, pero hay otros que gracias a ellos, ya te digo, ¿no? Es decir, el CSID tenía montado un dispositivo en el cual nos estaban espiando a todos diariamente sin ningún tipo de trabas, empezando por el rey, siguiendo por algunos ministros, por los empresarios. Y no estaban espiando grandes asuntos de Estado, porque había un empresario muy conocido, padre de una actriz muy famosa en España, al que las conversaciones que estaban grabadas era de cómo hablaba con su secretaria en términos de cariñitos y todo ese tipo de cosas. Información que no tiene nada que ver con la seguridad del Estado. No sé si tenemos que entonar el cumpleaños feliz. No. Porque estamos en el sexto aniversario de Guantánamo, de ese auténtico limbo legal. Y digo que no sé si hay que entonarlo, pero lo posiblemente bueno de todo esto es que quizás sea la última vez que, digamos, se cumplen X años de Guantánamo. Yo eso espero. Hoy se ha cumplido el sexto aniversario del envío de los primeros presos a Guantánamo, a la base americana que está instalada en Cuba. Y hoy, precisamente, se ha entregado en la embajada americana en Madrid un documento que ha entregado Amnistía Internacional con la firma de 170 parlamentarios españoles que piden, entre comillas, la vuelta a la legalidad. De, la hubo cierre, alguna vez. Y el cierre de Guantánamo, ¿no? De alguna forma. Guantánamo, yo creo que aquí lo hemos venido hablando, es un tema que no debemos dejar de hablar. Los terroristas son terroristas y no nos cabe ninguna duda, yo creo, a nadie, que una parte de los 500, cerca de 500 presos, porque no se sabe exactamente cuántos hay, ¿no? Cerca de 500 presos que hay allí son, sin ninguna duda, terroristas. Y son, además, terroristas sanguinarios y son terroristas que han matado. Es decir, no nos cabe ninguna duda sin saber quiénes son. De lo que estamos hablando es de que esos miembros de Al-Qaeda y talibanes, que son la mayoría de ellos, miembros de Al-Qaeda y talibanes, detenidos en su gran mayoría en Afganistán, tienen derecho a una legislación que ampare sus comportamientos. Por lo tanto, tienen derecho a ser juzgados. De todos los presos que hay allí, algunos se han suicidado. Se conocen 4 o 5 casos. Yo no sé si habrá habido más, de presos que no han aguantado más. Algunos dicen que era para llamar la atención y que se han suicidado. Las condiciones de vida son condiciones de vida realmente preocupantes. Había un talibán español que esta mañana ha ido a la puerta de la embajada de Estados Unidos de alguna forma a contar su testimonio, y ahí ha podido recordar cómo estaba aislado durante meses, sin luz, sin poder ver a nadie, sin que le ponían canciones como el himno de Estados Unidos a todo volumen, gente sometida a tortura mes tras mes sin ningún tipo de derecho. Es tremendo. Y luego hay algunos que han tenido la suerte de que tenían un origen como él, o algún inglés o algún alemán, y que se han librado, ¿no? Uh-huh. Y que luego, bueno, han servido también para que nos enteremos un poco de lo que estaba ocurriendo. Además, en los casos que se han librado, no son, por lo menos, de los cabecillas de esas organizaciones contra las que ha luchado Estados Unidos, y han contado cosas tremendas. ¿No? De lo que ha sucedido. No, y luego, simplemente una mención, y que hemos dicho que hay, no nos cabe ninguna duda de que hay unos malos ahí, malutos, uh-huh. Pero también es verdad que han estado en Guantánamo montones de gente por equivocación. Uh-huh. Hemos contado, no los vamos a contar, pero volveremos algún día a contarlo, los casos de esos secuestros producidos al equivocar nombres, que no les ha quitado a esos pobres inocentes estar durante meses siendo torturado por las fuerzas americanas. Esperemos que no haya séptimo aniversario de Guantánamo. Estamos en el sexto, y lo deseamos fervientemente, porque bueno, la legalidad y el uso de la legalidad es lo que tienen las democracias contra quienes no creen en ellas, y si no las utilizamos, pues no podemos tampoco dar lecciones. Y Guantánamo, uh-huh. Creo que esperemos que en el séptimo aniversario se haya un recuerdo. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Alguna pregunta de nuestros oyentes rápidamente? Pues rápidamente. Salva menciona a los secuestrados de las FARC y se pregunta por qué no se intenta liberar a estos secuestrados. ¿Se sabe dónde están y por qué los Estados Unidos no se implican? Estados Unidos está implicado y están muy implicados, sobre todo con el presidente. No cabe ninguna duda. Todo el cabreo de muchas veces es que Estados Unidos está dando dinero, apoyo y militares que están allí presentes. Colombia es muy grande, la selva es muy grande, y el problema es que las FARC no son 100 o 200, sino que son un verdadero ejército. Tienen a los secuestrados, que son, yo leí el otro día que podía haber 2.000 o 3.000, ahora no sabemos cuántos están o cuántos ya han muerto, y no son capaces de atacar a esa zona. Y luego hay un pequeño matiz. Se dice, y yo cada vez creo, después de lo que acaba de suceder, creo más en ello, que parte de las FARC se pueden estar escondiendo en Venezuela. Una cuestión más, Martín. Muy rápida. Carlos dice, ¿cuál es el primer hombre de la historia, Fernando, del que se tiene constancia de su condición de espía? Bueno, pues estamos hablando de la época de Moisés. Claro. Y de la época en la cual

En fin, el hecho es que su compañero de viaje está hecho polvo los pies y al final el recorrido lo siguen haciendo, pero ya en otro tipo de carruajes y cosas parecidas. Pero aquí estuvo, y de hecho estuvo en Las Meninas, y él habló públicamente de cuál consideraba, para él, ¿no?, dentro de su punto de vista, el mejor cuadro del mundo. ¿Y sabéis cuál era para él? ¿Cuál? Las Meninas, de Blanco. Claro, sí, para casi todo el mundo. Un cuadro muy mágico, un cuadro absolutamente mágico. Y lleno de símbolos. A Las Meninas hay que dedicarle, yo creo, un monográfico entero. Sí, sí, explicando la simbología de Las Meninas, se puede hacer perfectamente. Vamos a hacer un Museo del Prado Mágico también, ¿eh? Pues se podía hacer. Lo que pasa es que un Museo del Prado Mágico da para mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Podemos hacerlo en uno de estos monográficos nuestros. Bueno, pues fenomenal. Jesús Callejo, muchas gracias. Toma esta bola de cristal para que puedas predecir. Y toma este libro también, el libro de cómo hacer el tantra. Sí. Por eso la bola es roja, ¿no? Carlos, pues para ti, no sé qué darte. Toma, te voy a dar una sociedad secreta. Ay, qué cosa más útil. Qué bien. Llegamos al final de la primera hora de La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico. Al final del programa responderemos a algunos de vuestros correos. rosa.vientos@ondacero.es. Después llegan las noticias, ahora mismo en la sintonía de Onda Cero, con nuestros compañeros de los servicios informativos. Y tras ellos continuaremos con pasajes de la historia. Agatha Christie será la protagonista. Hace 32 años que fallecía esta genial escritora, esta maga auténtica del suspense. También estaremos en contacto con Scott Corrales en Estados Unidos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Continuamos en 2:06. Dentro de unos minutos vamos a entrar en comunicación con Scott Corrales. Nos espera en Pensilvania. Hace mucho que no hablamos con él. Es uno de los investigadores y periodistas de este mundillo que más nos atraen. Hablaremos con él de algunos latidos de la sociedad norteamericana en este año 2008 tan importante para ellos. Hablaremos también junto a él del mundo del misterio en los Estados Unidos. Del mundo, por ejemplo, de los no identificados, de los ovnis. Parece que se vuelve a hablar de este enigma que tanto nos interesa. También hablaremos de conspiraciones, el 11S y otros asuntos, sobre la importancia, que también es un tema extraordinariamente importante y que Scott conoce a la perfección, sobre la importancia de la religión en esta cita electoral. Hay varios candidatos que pertenecen a grupos religiosos que en alguna ocasión han sido calificados como sectas. Se está hablando mucho de este asunto, lo abordaremos junto a Scott Corrales dentro de tan solo unos minutos. Y antes de tiempo de los pasajes de la historia, se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Agatha Christie, la absoluta reina del mundo del suspense. Posiblemente no haya nadie que en alguna ocasión no haya leído una de sus novelas, pero el personaje, la propia Agatha, era tan inquietante como sus obras. Sobre ella nos habla esta noche en el pasaje que recuperamos Juan Antonio Cebrián. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Para dar inicio a nuestra historia, nos retrotraemos en el tiempo y viajamos hasta 1971. En ese año, Agatha Christie recibe la Orden del Imperio Británico de manos de la mismísima reina Isabel II de Inglaterra. Y dicho merecimiento no era por casualidad. Fue ganado a pulso. No en vano, Agatha Christie era la autora más reconocida y reconocible del Reino Unido. Sus traducciones superaban incluso a las del propio William Shakespeare. Con unas ventas que también superaban los 400 millones de ejemplares. 400 millones de ejemplares. Hay quien hoy en día habla ya de 2.000 millones de libros vendidos con la firma Agatha Christie. Por eso, esta mujer tímida, de natural tímido, muy introvertida, con especial problema para mantener conversaciones, como ella misma dijo, sin aptitudes originales para la escultura, la pintura, pero sí, en cambio,

Agatha Christie, más de 70 novelas escritas, 150 relatos cortos, 19 obras teatrales, ensayos, biografías. Qué gran autora y qué gusto de hablar de esta gente tan beneficiosa para la humanidad. Más traducida incluso que William Shakespeare. Hay quien dice que se han vendido ya más de 2.000 millones de ejemplares de todos sus libros. Y hoy en día permanecen fundaciones que llevan su nombre y además dirigidas por sus nietos, que mantienen vivo el legado de esta inmensa escritora universal. Hoy rendimos homenaje a Agatha Mary Clarice Müller-Boehmer, más conocida por todos como Agatha Christie. Se abre el telón y aparecen tres gorrinos y una flauta. Nuevo Smartphone 2 por 95 euros al mes en 27 cuotas. Cuota final de 5.595 con 27 euros. Entrada de 2.864 con 34 euros. Seguro a todo riesgo gratuito el primer año. TAI 8,95%. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2007 con el programa Alternative. ¿Cómo se llama la película? Una oferta que se cuela en todas tus conversaciones. Nuevo Smartphone 2, radicalmente nuevo. Citicar Sur. En Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil. Y en Alcorcón, Calle Brasil 2. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nos vamos hasta Estados Unidos a hablar con un invitado muy especial, alguien muy querido por todos nosotros, un hombre que lo conoce todo sobre el discurrir de los temas que aquí en La Rosa de los Vientos tanto nos interesa, pero sobre el discurrir de estos temas en aquel país, en el más importante del mundo. Escritor, investigador, filólogo, una firma muy apreciada, puertorriqueño de origen, aficado en Bradford, en el estado de Pensilvania. Scott Corrales, muy buenas noches. Buenas, Bruno, ¿qué tal? Estupendamente, encantado de escucharte, encantado de oírte. Además, a comienzos de este año 2008, ¿qué tan importante va a ser? Yo no sé si para el discurrir del mundo, pero indiscutiblemente que para el de Estados Unidos muchísimo, ¿verdad? Mira, no cabe duda. Me parece que este es el año que ya veníamos esperando desde aquel chasco que nos dimos en el 2004 cuando no hubo cambio de gobierno. O sea que los ánimos ya están bastante, no sé, caldeados. La gente ya se siente aquel, el tedio, el cansancio de este gobierno que tenemos ahora. Y ya se siente, efectivamente, basta con preguntar a cualquiera en la calle, que la emoción sobre el cambio, la posibilidad de un nuevo gobierno, el nuevo partido, quién sabe. Lo que sí que es cierto es que por cómo son las normas y el sistema en los Estados Unidos, evidentemente este ya es el último año de George Bush, por mucho que pudiera ganar las elecciones su propio partido, pero sería otro presidente, de forma indiscutible, quien se va a presentar por parte del Partido Republicano. Aquí en España, yo creo que en la vida se había seguido tantísimo lo que es todo el proceso de las elecciones primarias en cada uno de los estados. Se está hablando mucho de cada uno de esos candidatos, de esa media docena de candidatos que por cada uno de los lados ha empezado con cierta fuerza, aunque en ambos partidos parece que hay dos o tres nombres que tienen mucha relevancia. Pero también se está hablando mucho de religión, de lo relevante que puede ser la religión en el para el futuro presidente de los Estados Unidos. ¿Crees que la religión que pueda, o lo que pueda aportar a la religión el próximo presidente de los Estados Unidos es decisivo de cara al resultado electoral? Mira, siempre tenemos ese problema. Tenemos ya 8 años a cuestas de una administración mayormente integrista, con interés en conceder los caprichos a la comunidad integrista y fundamental, los evangélicos, como se les conoce. Y también vemos ahora, con la posibilidad de que Mitt Romney sea uno de los posibles candidatos republicanos, la contradicción que tenemos sobre la fe, el gobernador Romney, perdón, casi lo llamé senador, es de fe mormona. Y para los evangélicos e integristas, como los quieras llamar, eso no les agrada en lo más mínimo. Consideran que la fe mormona es una secta. Y naturalmente no ha tenido apoyo, ni interés, ni tracción ninguna entre ese electorado. En el caso de, digamos, el progresismo secular, como se le dice, del Partido Demócrata, pues naturalmente ya vemos que nunca hubo ningún interés filosófico ni religioso en las posturas de, digamos, de Hillary Clinton, de Barack Obama. y de ninguno de los candidatos del Partido Demócrata. Es un problema más bien de los republicanos. Precisamente el que ganó en el caucus de Iowa, Mike Huckabee, es un importante pastor evangélico, además de una religión que en Estados Unidos tiene decenas de millones de seguidores. Claro, sobre todo en el sur, y de ahí surge la vieja estrategia política, llamémosla así, de tener que equilibrar la plataforma que se vaya a presentar en noviembre. Ya sea, digamos, si gana un candidato del norte, digamos que los republicanos tienen a Romney como su candidato presidencial, si necesitarían tener a alguien como Huckabee de vicepresidente, sencillamente como, digamos, un tributo, homenaje, a reconocimiento a la gran cantidad de personas que representa en el sur del país. Solía hacerse, digamos, un candidato urbano, digamos, en el caso de el alcalde de Nueva York, de Giuliani, buscaría una persona rural, digamos, alguien del oeste, alguien de un estado, digamos, como de Utah o de los Dakotas, cualquier persona que representase aquel valor contrario de lo que representaría el candidato en sí. Has hablado de un candidato mormón y hablas de cómo muchas personas consideran que la iglesia de los mormones es, bueno, pues puede ser calificada como secta. Respecto a lo que es la totalidad del país, ¿existe desconfianza hacia los mormones ahora que se habla tanto de ellos al tener uno de sus hombres como candidato a la presidencia del gobierno, por lo menos como candidato para luchar por la presidencia del gobierno? Pues mira, desde que se postuló el nombre de Romney para las primarias republicanas, sí se ha percibido esa preocupación sobre si un presidente mormón utilizaría la importancia de su cargo para, no sé, tal vez adelantar cualquier agenda que pueda tener su religión. Naturalmente tendrían que, el temor sería más bien sobre cuántas personas de esa fe acabarían formando parte de su gabinete, etcétera. Pero eso fue, digamos, a comienzos de la temporada, ya se ha dejado de hablar de ese aspecto, pero sí, estuvo bastante movido. En otras ocasiones contigo hemos hablado de la importancia que tienen, sobre todo en muchos canales de televisión, y a veces se ha comentado también de la relevancia que han tenido en el entorno de los diferentes presidentes de los Estados Unidos. Estoy hablando de los telepredicadores y la enorme influencia que gracias a la televisión tienen. ¿Ese fenómeno sigue presente en los Estados Unidos en este momento? Creo que sí, ya no tanto como antes, pero todavía tienes individuos como James Dobson de la organización Focus on the Family, que mayormente están interesados en asegurar que los valores de familia, como se les dice, religión, familia, digamos, patriarcalismo, tengan lugar en la sociedad y evitar el avance paulatino de, digamos, el liberalismo. Ya no tanto escuchamos sobre Pat Robertson del Club 700, aún se pronuncia sobre asuntos políticos, pero me parece que hacia el fin de este segundo turno del presidente Bush, los evangélicos se han llevado una desilusión tremenda. Recordarás que hace uno o dos años, uno de los miembros del gabinete de Bush acabó mencionando que renunció debido a que los políticos de ese partido estaban utilizando a los evangélicos sencillamente como, digamos, carne de cañón para sus propias expediciones políticas. Y ya ese grupo está resentido y no encuentra entre los candidatos actuales alguien que represente netamente esos valores que tienen. O sea que vemos que se han replegado un poco estas elecciones y veremos qué tal va a ir la cosa en noviembre. En noviembre se celebran esas elecciones que van a ser las primeras de este siglo sin la presencia de George Bush. En las dos anteriores, en la del año 2000 y en la del año 2004, hubo denuncias, sospechas sobre posibles fraudes, sobre la importancia que pudo haber tenido no la manipulación de los votos por vía electrónica. Parece que toda esa situación y los sucesos del 11 de septiembre generaron en los Estados Unidos, en una gran parte de la población, una gran duda hacia las versiones oficiales, hacia el poder. ¿Crees que se puede repetir un fenómeno similar en el futuro en los Estados Unidos? Creo que sí, definitivamente, debido a la situación de lo que se llaman las máquinas de votar. Antes teníamos máquinas muy antiguas de los años 30, enormes armatrostes, que sin embargo funcionaban bien y nunca hubo ningún problema. Lo de hacer tener papeletas, por ejemplo, para votar, como se hace en otros países, no se viene acostumbrando aquí desde hace más de 50 años. Las nuevas máquinas computarizadas de la marca Diebold sí se supone que tengan problemas en cuanto al logiciel que permiten. Bueno, se dijo en el 2004 que el estado de Ohio, el senador Kerry efectivamente ganó dicho estado, pero que la manipulación de este logiciel de las máquinas de votar de hecho le había concedido la victoria a Bush. Tenemos esa precaución. Este noviembre pasado tuve la oportunidad de acudir a los comicios y ver cómo funcionaban las máquinas, y por lo que pude detectar, el personal encargado de las máquinas está muy consciente de lo que piensa la gente, del problema que puede representar cualquier sugerencia, no importa cuán exigua de que hay irregularidades. Se lo toman muy en serio y esperemos que este año también sea la situación. Has mencionado el estado de Ohio, tú estás en Pensilvania. En las elecciones anteriores se decía que esos dos estados y Florida, quien por lo menos ganara dos de esos estados de cara a las elecciones, pues muy probablemente se podría considerar como presidente de los Estados Unidos. No sé si la situación para las próximas elecciones habla de tanta importancia en estos estados. Tú que vives en uno de ellos, ¿qué es lo que se palpita sobre cuál puede ser el resultado? Pues mira, Bruno, te digo, me parece que cualquier estado que tenga los grandes votos electorales, digamos Pensilvania, Florida, California, cualquier estado de esos que ya no sean, digamos, estados azules como Pensilvania, los azules son los demócratas, los rojos son los republicanos, a menos que hayan algún cambio de color para este año. Los estados que siempre son debatibles debido a población o tendencias religiosas serían la Florida mayormente, ningún estado del noreste del país, pero tal vez otros estados como Indiana, que pueden ser republicanos pero a veces tienen tendencias a votar por el partido contrario. Creo que sí, Florida siempre tendrá esa importancia, pero también hay que recordar que ya el hermano del presidente Bush no es gobernador de dicho estado, y que cualquier influencia que pudo haber tenido, como en su momento, en el año 2000, ya es cosa del pasado. También se está hablando mucho de cara a esta problemática sobre la que hemos estado conversando en estos últimos minutos, del recuento electoral, la sospecha de que pueda ocurrir algo. ¿Las sospechas en los Estados Unidos sobre el 11 de septiembre siguen tan presentes como en años anteriores? Porque las teorías de la conspiración en aquel país tiene cada vez más defensores, o por lo menos ese es el reflejo que tenemos aquí. Pues mira, eso también resulta sumamente interesante. Me parece que sí, como has dicho, la gente se pronuncia más bien a pensar que hubo mano negra en el ataque en Nueva York y sobre todo el ataque al Pentágono durante el 11S. Sin embargo, ha habido una retranca de los mismos liberales contra lo que ahora llaman the truthers, los verdadistas, que son los que manifiestan esa opinión de que, de hecho, el gobierno de Estados Unidos fue responsable del ataque. Y son comentaristas de izquierda mayormente que han dicho no, ya no más. Esto resulta absurdo. Fue un avión que se estrelló contra el Pentágono. Sabemos quiénes murieron. Fue gente muy famosa, conocida de todos. Ya dejemos de hablar. Ya no sigamos esa línea de pensar. Y me parece interesante porque puede tener su efecto durante este ciclo electoral y puede no tenerlo. es una situación tan confusa que ya veremos. Otro de las de los temas que ha aparecido de forma mucho más tangencial, pero que ha aparecido y han surgido algunas noticias al respecto, creo que uno de los candidatos presidenciales que había mencionado el tema era Bill Richardson, por parte del Partido Demócrata, que había mencionado el tema de los ovnis. ¿Se está hablando de ovnis en los Estados Unidos como antaño, o al igual que ocurre aquí, estamos atravesando un túnel oscuro en cuanto a información? No, mira, al contrario, me parece que a partir del famoso OVNI del aeropuerto O'Hare en Chicago el año pasado, se ha vuelto a dar una nueva serie de avistamientos OVNI en el país, pero no pasa de eso. Avistamientos, como hemos tenido siempre, sin relevancia alguna, sin aterrizajes, sin marcas físicas de ningún tipo. Sin embargo, me parece que ese incidente único en Chicago hace un año, ha resucitado el interés en el fenómeno, que se perdió por casi, y lo habíamos comentado antes, desde, digamos, fines del expediente CX en el 2000. Eso marcó el gran, ese gran vado de información y de interés por parte del público. Creo que hemos vuelto a la carga gracias a la televisión, muchísimos especiales, mucha programación nueva televisada, series constantes, pero mayormente me estoy fijando que el interés pasa de los ovnis a los fantasmas y la parapsicología. Me parece que ese va a ser el gran filón que la televisión y las grandes casas editoriales piensan minar en el futuro. Precisamente ese suceso que mencionas, que ocurrió hace algo más de un año, que también llegó a través de diferentes informaciones en nuestro país, fue realmente espectacular, porque se habló de un ovni, de un objeto por lo menos de procedencia desconocida, que se había situado sobre ese aeropuerto de Chicago, tan importante, uno de los más importantes del mundo, y que personal extraordinariamente cualificado aseguraba haberlo visto y aseguraba desconocer cuál era su naturaleza. No solo eso, sino que el objeto, al, digamos, ascender al espacio, penetró las nubes y dejó una oquedad perfecta que podía apreciarse. Tuve la oportunidad de estar en ese aeropuerto hace cuestión de 2 semanas, y claro, fue muy emocionante tomar fotos de la torre y de la posible ubicación de donde estaba aquel objeto. Me parece que ha sido un acontecimiento sumamente importante en eso de reivindicar el interés por los ovnis en este país. Precisamente estás hablando de un país en el cual los iconos y la cultura refleja la penetración que ha tenido a lo largo de estos últimos tiempos y de estas últimas décadas el fenómeno OVNI, lo refleja como ningún otro país. Sucesos como el de Roswell, del que hace muy pocos meses se cumplían 60 años, 6 décadas, es extraordinariamente evidente. Sin embargo, parece que la enorme feria que se genera alrededor de este suceso y que se generó alrededor de los 60 años de este evento tan importante contribuyen bien poco a que se pueda esclarecer algo sobre la verdad de estos acontecimientos. Mira, me parece que mientras quede un testigo con vida, siempre habrá alguien que diga, mira, tenemos más información, acaba de confesar alguien, alguien acaba de dejarnos un testamento en el que confiesa haber visto tal y más cual. Pero nada, seguimos dándole respiración artificial a ese esqueleto. Y no hay nadie que, bueno, recapacite y diga, bueno, mira, tal vez podemos invertir recursos en investigar otros casos como el OVNI de Kinross o el caso de Kecksburg, algo así por el estilo, pero seguimos obsesionados por Roswell y hay muchísimos intereses creados. Muchos investigadores han invertido tiempo, dinero y esfuerzo y esperan, digamos, llevarse la palma de decir yo fui el que resolvió Roswell y tener, digamos, los méritos que ellos esperan que les corresponda. Casi siempre sería programas de televisión, derechos a una película, avances millonarios para un libro, algo así, algo muy material y sustancioso. Esto parece que podría invitar a los grandes investigadores del fenómeno OVNI a volver a esa escuela secreta de la que hablaba Jacques Vallée y otros estudiosos, ¿no? Aquí hay que investigar en determinados momentos y buscar respuestas a este asunto tan fascinante, casi en la oscuridad, casi de forma clandestina, porque ya llegarán mejores momentos de presentarse de cara a la opinión pública con resultados fehacientes? Mira, me temo que es así porque los grandes investigadores que tú y yo conocimos de toda la vida, cuando éramos jóvenes y todo eso, han desaparecido, pero se reúnen, digamos, en ciertas listas en Internet para debatir, para opinar, para pelear muchas veces, que es lo que hacen, y se han retirado totalmente del mundo visible. Lo que queda son es gente interesada, digamos, en aparecer en congresos, gente interesada en hacer contacto con programas de televisión, y claro, los entusiastas de toda la vida. Como decía John Keel en su momento, que los interesados en el fenómeno OVNI en Estados Unidos era un grupo de 5.000 a 7.000 personas que se reanudaba cada década. Morían algunos, otros perdían interés, y siempre venía una nueva manada a refrescar ese grupo de 5.000, 7.000. Creo que ese grupo sigue siendo el núcleo principal de interesados y de, digamos, ponentes sobre el fenómeno. Pero con Internet, con la tele, tenemos mucha gente que sencillamente son espectadores, digamos, tal vez 20.000, 30.000 espectadores fijos sobre el fenómeno. Esto lo hablé con la investigadora Linda Moulton Howe, que me dijo que efectivamente las grandes casas editoriales no pensaban publicar muchos libros sobre ovnis porque veían que siempre era la misma cantidad de libros. Nunca llegaban a vender grandes tiradas ni tiradas repetidas, salvo en ocasiones muy discretas, como digamos con Whitley Strieber o alguien así. Pero la verdad y lo auténticamente cierto es que se trata de un fenómeno extraordinariamente digno de ser investigado, bien sea de cara a la opinión pública o bien en momentos como este, como nos comentas, en donde los grandes investigadores prefieren estar en un segundo plano, pero dedicando muchas y muchas horas al estudio. Scott Corrales, nos quedamos sin tiempo, pero sabes que es un enorme placer poder conversar contigo en La Rosa de los Vientos, y que esperemos que a lo largo de los próximos tiempos, estamos hablando de un año tan importante en Estados Unidos, pues volvamos a conversar en alguna ocasión. Absolutamente, aquí me tienes. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Saludos. Ouch. He's chosen my attic. I feel it in the static. He lives in my basement and I can hardly face it. My performance is easy. I am the god of romance and in my confusion I'll ever write to rain. He's stolen my Oscars, he trades on my jokes, he makes all my engines go up, up, up, oh, he puts Annie in the arsenal, a comb in my fro, divine retribution, and away we go. Tres minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Continuamos en La Rosa de los Vientos y, como venimos haciendo a lo largo de todo este mes de enero, en el momento décimo aniversario, recordando el año 2001. Desvelados, así se llamaba la sección que efectuaba Carlos Alsina por aquel entonces. Un informativo con humor, ironía, agudo, unos sellos que Alsina mantiene en las noches en Onda Cero, al frente de la brújula. Desvelados, la sección que presentaba en La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián. La escuchamos. Todas las noches tendréis la actualidad más delirante, más irónica, más ácida, más sarcástica. Lo vais a pasar muy bien, realmente lo vais a pasar muy bien. Hemos estado ya hablando de algunas posibilidades y bueno, ya nosotros ya nos lo estamos pasando pipa, así que imagino que vosotros también. Con Carlos Alsina, todas las noches, Desvelados. Los domingos a las 2, poniéndonos en la pista de lo que será la semana, y durante el resto de ella, a partir de la 1:30, los desvelados harán de las suyas. Muy buenas noches, mi querido Carlos Alsina. Estoy muy mal, Juan Antonio. Pero estoy bueno, francamente mal. El otro día hacíamos bromas. Sí. Pero se ha acabado ya el tiempo de bromear. Bien, pues vamos a hablar. España está en crisis. A ver. Las señales de alarma están apareciendo, empezando a sonar en todos los ámbitos ya. Llegas muy duro. En Galicia, Juan Antonio, ha reaparecido José Luis Barreiro. José Luis Barreiro. Y en el diario El Mundo esta mañana podíamos leer las confesiones de Mar Flores. La confesión definitiva, como ha dicho el periódico. Sí, nos ponemos rosa. Todo un documento histórico de nuestra historia reciente. Mar Flores, un poco a lo Roldán, tirando de la manta, no ha dejado títere con cabeza. De Bertín Osborne ha dicho que le hizo sufrir. Que le hizo sufrir él a ella. De Alessandro Lecchio, que las fotos que publicó Interview estaban trucadas, porque lo de Lecchio no es para tanto. Mujer es Lucrecia Borgia. Pero lo más duro, sin duda, lo más contundente, Juan Antonio, lo ha dicho, de Fernández Tapias. Era monótono. ¿Cómo? ¿Se puede decir algo peor de una persona? ¿Monótono? Era monótono. Monótono. ¿Te imaginas, no? Sí, sí, claro. ¿Qué? ¿Cómo es el chico nuevo con el que sales? Pues es monótono. Un chico monótono. Es algo demoledor, Juan Antonio. Es casi tan duro como que te digan que eres buena gente, que es lo que ha dicho de Cayetano Martínez de Irujo. Es buena gente, pero tendría que ir resolviendo sus problemas. ¿Qué va a decir? Puestos a hundir, le podía haber dicho de él que es tan monótono como Fernández Tapias y la cosa hubiera quedado mucho más discreta. Un centauro. Eran desvelados el informativo de Carlos Alsina en 2001 en La Rosa de los Vientos. Llegamos al final de nuestra segunda hora. Nos quedan por delante todavía muchas cosas. La agenda cultural con Martín Expósito. También recibiremos a Juan Ignacio Cuesta, Lugares en el Poder. Nos vamos a Estados Unidos, a uno de los lugares más emblemáticos de una de las tribus más importantes dentro del mundo indio en Norteamérica. Y también, por supuesto, el cine con el callejón del escribano. Pero todo eso será después de las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Con esta sintonía recibimos, como siempre hasta ahora, a José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. En el Callejón del Escribano, en la revista de cine. Hace ya unos cuantos años, José Manuel, quien más que menos quedó subyugado ante Alien, esa criatura terrible que ya se enfrentaba a esa tripulación de astronautas y a una actriz, a Sigourney Weaver, bueno, que generó esa película, sí, sí, toda una iconografía, toda una serie de imágenes y muchísimo para la historia del cine. No cabe duda, así fue, y es verdad, esa imagen final de Sigourney Weaver en camiseta y poco más, ¿verdad? Sí, esa imagen me refería, no lo quería decir, pero a esa imagen me refería. Y el alien por allí acechándola, en fin, era una imagen sensacional, la película era fantástica de Ridley Scott. Yo creo que el mismo Scott, ¿no?, y sus creadores, Dan O'Bannon, en fin, todos, no sabían lo que iba a dar de sí esto del alien. Y lo que ha dado de sí es Alien contra Predator 2, nuestra portada. Tómate tu tiempo. ¡Corre, corre, corre! Terrible, José Manuel. Sí, sí, yo le echo caso aquí al cazador y me he tomado mi tiempo. Pero ni aún así. Esto es, el protagonista de esta película, el que está aquí en nuestra portada, fíjate qué bonito, es el Predalien. Que se llama Predalien porque es un Predator de estos, que antes se llamaba Depredador, yo no sé por qué ahora no se ha dado por el Predator. El alien se le incrusta al depredador este dentro, igual que hace siempre, la especie de bichejo este que le entra por la boca y luego sale por la barriga, una escena estupenda también siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues se provoca una especie de bicho híbrido, el Predalien, que se pega con todos. Esto es un pueblecito de Colorado, aquí la gente está muy desprevenida, esto que oíamos era un cazador que va con su hijo por el bosque, cuando cae la nave, como pasa siempre, cae la nave, en lugar de espachurrarse la nave y todo lo que hay dentro, pues no, solo se rompe un poco y salen todos los bicharracos a relucir. A la historia del cine no va a pasar, me parece, ¿no? Yo creo que no, sobre todo porque como siempre es de noche, está lloviendo y no se ve nada, y el Alien y el Predator son iguales, porque son una especie de masas metálicas, en fin, esto, ¿no? Desde luego la película acaba bien, vamos a tranquilizar a nuestros amigos, pueden ir a verla con tranquilidad. Y en medio, bueno, pues lo que pillen, eso es lo que han pillado. Pero va a ser poco, ¿eh? Alien contra Predator 2, nuestra portada en la revista del Escribano. Ahora, tiempo para las noticias. Noticias que nos llevan, una vez más, a Estados Unidos. Hablamos de los Globos de Oro y de toda una lluvia de premios. Efectivamente, hay una lluvia de premios. Los Globos de Oro no. Los Globos de Oro dentro de unas horas ya. se limitan a una rueda de prensa porque la huelga de guionistas ha provocado la solidaridad de los actores y no hay fiesta. Los Globos de Oro se van a decir en una rueda de prensa, pero no va a haber ceremonia. Por lo tanto, Javier Bardem, que yo creo, vamos, con toda seguridad, que va a tener el suyo, no se va a poder hacer esa foto con el globo en la mano. Tiene mala suerte el hombre. Pero yo creo que no le tiene que importar porque acaba de ganar el premio del Círculo de Críticos de Nueva York. Y en menos de 48 horas, además, el de la Asociación Nacional de Críticos Americanos y el Critics' Choice Award, que es una asociación entre americanos y canadienses, una de las más importantes de los críticos de América. Todos los premios como actor de reparto por su psicópata con peluca, con los pelos estos que le han puesto en la película No es país para viejos de los hermanos Coen. Para unos y otros críticos, las mejores películas, respectivamente, han sido There Will Be Blood, Pozos de Ambición, de Paul Thomas Anderson, que también ha ganado el premio como mejor director, y Daniel Day-Lewis como mejor protagonista. Y para los otros críticos, la película de los Coen, la de Javier Bardem, y premio como directores para ellos también. Y no son los únicos premios. Además de esto, los directores americanos, el sindicato de directores, ha publicado ya las nominaciones a sus premios, que también son inminentes. Hay alguna sorpresita, porque están nominados Paul Thomas Anderson, los hermanos Coen, Tony Gilroy por Michael Clayton, Sean Penn por Hacia Rutas Salvajes y Julian Schnabel por La Escafandra y la Mariposa, una de las mejores películas que vamos a ver este año, ya lo anticipo desde ahora. Pero, sin embargo, no está nominado Tim Burton, no está Ridley Scott, no están tampoco Joe Wright, Jason Reitman. En fin, habrá que esperar un poquito para ver estos premios del sindicato de directores, que es importante porque son ellos mismos dando el premio a sus propios colegas de profesión, y eso siempre tiene un pozo de verdad muy interesante. Y se supone que además en los premios que ellos puedan conceder importan una serie de factores que son quizá no los únicos que importan en los grandes premios, sino que la calidad está muy presente. En efecto, aquí hay menos guiños a la comercialidad, que también son indispensables, claro, pero sobre todo, como tú muy bien dices, se premia la calidad. Los directores premian el trabajo de sus propios colegas. Seguiremos toda esta lluvia de premios porque Bardem está recibiendo muchos y esto parece que apunta a algo bueno de cara a los Oscar. Eso parece que es indiscutible. Lo que sí que es indiscutible, que tenemos el Festival de Berlín, que siempre es una buena noticia, pero este año todavía mejor noticia. Pues sí, porque Berlín es el primer gran festival del año en Europa. Berlín, Cannes, Venecia. Berlín del 7 al 17 de febrero, edición número 58, y ya podemos decir que hay presencia española o por lo menos latina, ¿no? Española porque Isabel Coixet concursa en la sección oficial con LG, su película en inglés, esto sí, el guion es de Nicolas Meyer y los protagonistas Penélope Cruz, Ben Kingsley, y hacen los personajes de un profesor y de una alumna que se enamoran a pesar de esa diferencia de edad. Para Isabel Coixet no es la primera ocasión en la que está en Berlín, también estuvo con Mi vida sin mí, esperemos que ahora tenga muchísima más suerte. También concursa la película ¿Te acuerdas de Lake Tahoe? De Fernando Eymke, el mexicano, el director de Temporada de Patos. Y por la parte, digamos, portuguesa, Tropa de élite, de José Padilla, el director brasileño. Son 16 películas a concurso, estas tres, y además las últimas de Erickson K y Robert Guédiguian por la parte francesa, de Mike Leitch y Damian Harris, ingleses, y Paul Thomas Anderson, con Pozos de Ambición por la parte americana. Además las últimas de Yoji Yamada, el japonés, Johnny To, el de Hong Kong, y la alemana Doris Dorry, que como juega en casa igual tiene ventaja. Y esperemos que el resultado ya es un gran premio para Isabel Leitch. Sí, sí. Estar ahí para el cine español, pero bueno, si luego cae algo, pues todavía mucho mejor. Ojalá. Luego. Y también lo que va a caer durante el 2008, como todos los años, pero estamos aterrizando todavía en ese año, situándonos, todavía nos equivocamos en el calendario a la hora de poner la fecha, y sin embargo, en cuanto nos demos cuenta, en cuanto nos situemos de verdad en el 2008, vamos a descubrir que tenemos estrenos por delante para parar un tren. Muchísimos, pues a lo mejor casi los 500 como este año, ¿no? Hay algunos que llaman la atención, claro. De momento podemos repasar la agenda de ese cine de masas, el cine americano. La que se lleva la palma, desde luego, es la nueva Indiana Jones, la cuarta aparición de Indiana Jones, naturalmente con Harrison Ford, ahora también con Shia LaBeouf, que hace de hijo de Indiana, sin Sean Connery, pero con John Hurt y con Cate Blanchett, que hace de mala. Esto es una cosa muy curiosa. El estreno va a ser el 22 de mayo, apuntar la fecha porque es el gran momento del cine de aventuras, del cine de todo el mundo, ¿no? Bueno, antes, en febrero, veremos el día 8, No es país para viejos, la película de los Coen de la que ya hemos hablado, el 15, Sweeney Todd, la película de Tim Burton, y más adelante, ya en el verano, Las crónicas de Narnia, la nueva película, El príncipe Caspian, con Alicia Borrachero, nuestra actriz española. Esto será el 4 de julio. El día 11 de julio, Valkyrie, con Tom Cruise haciendo de oficial nazi, esta película que ha levantado tanta polvareda en su estreno. El 13 de agosto, en pleno verano, otro bombazo, el Batman, The Dark Knight, El caballero oscuro, de nuevo dirigida por Christopher Nolan, con Christian Bale en el papel del hombre murciélago. En el otoño, el 7 de noviembre, el nuevo 007, que será el 22, con Daniel Craig, que ha filmado por 4 películas más, va a hacer 5 en total de momento. El 22 de noviembre, el siguiente Harry Potter, que ahora el que toca es Harry Potter y el Príncipe Mestizo. Y ya de cara a la Navidad, otro Star Trek, yo he perdido ya la cuenta, este dirigido por J.J. Abrams. Y la segunda parte de Madagascar, aquella cosa tan divertida de dibujos animados, propiedad de la DreamWorks, la factoría animada de Spielberg. Estos son los principales, pero hay muchos más. Lo que sí que llama muchísimo la atención es que algunas de ellas ya larguísimas, ¿cuántas sagas, verdad? Pues casi todas. Totalmente. Entre ellas la de 007, que por cierto, con un actor que generó muchas dudas y mucho escepticismo al principio. Pues es verdad. No sé si entre los expertos, pero por lo menos en el gran público, porque no encajaba con la imagen de los anteriores, pero parece que el hombre se ha hecho un hueco y se ha asentado firmemente. Fantástico, fantástico. Daniel Craig es James Bond, uno de los mejores Bond de la historia del cine. Ya te digo, 5 películas de momento, y si él no se cansa, pues podrá seguir. Y lo que podrá seguir, pasarán muchos años, seguirá siendo un auténtico hito del cine, del que ahora se cumplen 30 años, Halloween, dirigida por John Carpenter, nuestro homenajeado. Halloween Night. A small American town, 15 years ago. Michael? Desde luego. Aquí ya, llamando al protagonista del Halloween, el Michael Myers este. Bueno, la voz auténtica de John Carpenter. 30 años se cumplen ahora del estreno de la noche de Halloween. Acaba de estrenarse en las pantallas de todo el mundo el nuevo Halloween, el que dirige Rob Zombie, que homenajea al protagonista y a toda la serie. Y además John Carpenter cumple 60 años esta semana, el próximo día 16, de manera que está enhorabuena por los 4 costados. Nació Carpenter en Nueva York y fue un hombre de vocación tempranísima. El padre quería que estudiara música, pero lo suyo era el cine, y lo demostró enseguida. Con 14 años ya había rodado 4 cortometrajes, todos ellos de ambiente fantástico y de ciencia ficción. A los 15 fundó una productora, Emerald. A los 17 tenía su propio fanzine dedicado, desde luego, a la ciencia ficción. Y, ojo, a los 22 ganó el Oscar al mejor cortometraje con La resurrección de Bronco Billy. Mientras tanto estudiaba cine en la Universidad del Sur de California, pero no terminó la carrera, y la verdad es que no le hacía ninguna falta. Debutó en el largometraje con Estrella Oscura en el año 74, después hizo Asalto a la comisaría en el Distrito 13 en el 76, que tuvo muchísimo éxito ya en el Festival de Londres y en toda Europa, y su consagración llegó 2 años después con La noche de Halloween, un clásico de terror indiscutible. Carpenter ha dirigido una 20 de películas, y la verdad es que ninguna deja indiferente. En los 80 hizo La niebla, Rescate en Nueva York, con Carl Russell, inicio de una colaboración muy fecunda, La cosa, Christine, según la novela de Stephen King, Starman, una inquietante variante del cine de alienígenas, El príncipe de las tinieblas y Están vivos, entre otras. Luego, en los 90, Memorias de un hombre invisible, el mito del hombre invisible revisitado por Carpenter, El pueblo de los malditos, 2013, Rescate en Los Ángeles, una especie de revisión de la película del año 81, y Vampiros, que era un western sobrenatural. Y luego ya en 2001, Fantasmas de Marte. Luego ha hecho una cosa para televisión y estamos esperando que vuelva a la pantalla grande. Carpenter, no cabe duda, es un maestro de la acción y del fantástico, toca todas las teclas, la ciencia ficción, el terror espacial, el terror claustrofóbico, el gore si hace falta, la película de fantasmas, los vampiros, todo lo que haga falta. Extraordinario discípulo y seguidor de Howard Hawks, del que se puede seguir la huella en muchas de sus películas, pero además un innovador del slasher, el género este americano del terror con asesino carnicero, este que corta en rodajas a sus víctimas, ¿no? Ha sido seguido y sigue seguido por muchos directores, tanto en broma como en serio. Ha dado lugar sus películas a sagas y a continuaciones de todo tipo, los Scream, por ejemplo, la cosa esta de la broma que hacen ahora, ¿no? No ha sido, la verdad, muy apreciado al principio por la crítica en Estados Unidos, como pasa con tantos directores americanos. Tuvieron que ser los europeos y en Japón, donde se le adora, los que le descubrieron. Pero los críticos son una cosa y el público es otra. El público en todo el mundo adora las películas de Carpenter y lo reconocen como uno de los pocos directores con un sello absolutamente personal que es capaz de hacer un cine reconocible en cada una de sus escenas. Tenemos que homenajear a Carpenter porque es un maestro en lo suyo. Y además sus guiños en el cine actual, en el cine de terror, en todas estas sagas que mencionas, los guiños a Carpenter están absolutamente presentes. Eso significa que ha marcado un antes y un después. Por supuesto que sí, es que es así. Hay 50.000 seguidores. Rob Zombie, una de las grandes figuras del nuevo cine de terror, le homenajea con su Halloween, pero toda esta serie de los Scream, ¿no?, que hacen los hermanos estos americanos, en fin, evidentemente se fundamentan en el cine de Carpenter. Hizo Halloween con 30 años y para entonces, con la biografía que nos ha contado José Manuel, ya era prácticamente todo un veterano, ya había ganado un Oscar con 22 años al mejor cortometraje. Ha sido nuestro homenajeado de esta noche y la película La Crítica Expiación. ¿Puedo contarte una cosa realmente terrible? Brioni la leyó. No, ha sido un error. No era para que la leyeras. No. ¿Qué va a hacer Cecilia? No lo sé. Nunca había hecho algo parecido. Tú sabes de lo que hablo. Lo sabías antes que yo. ¿Por qué lloras? Cecilia. Llama a la policía. ¿Lo viste? Sí, yo lo vi. ¡Brioni! Los trailers son cada vez mejores y más emocionantes, sí, eso está claro. Ya lo creo que sí. Además, este, por fortuna, tiene toda la emoción de la película, pero no la cuenta, que es algo de desear siempre, ¿no? Desde luego, porque a veces uno ve estos trailers a uno de estos larguísimos de 2-3 minutos, sí, sí, y dice, bueno, pues ya no voy. Ya, exactamente. A veces incluso son mejores que la película. Bueno, no es el caso de esta Expiación, la película de Joe Wright, producida por Tim Bevan y Eric Fellner. El guión es de Christopher Hampton y los protagonistas Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garay y la gran Vanessa Redgrave. Bueno, pues jóvenes ilustres se unen a Vanessa Redgrave y a Christopher Hampton, el reputado guionista y también director de Carrington y El Agente Secreto. James McAvoy, antes protagonista del Último Rey de Escocia y con un evidente brillantísimo futuro. Keira Knightley, la más potente estrella británica de ahora mismo, a sus 22 años. Y el director Joe Wright, de 35 años, que firmó un excelente debut hace un par de temporadas con Orgullo y Prejuicio, también con Keira de protagonista. Ahí adaptaba la novela de Jane Austen y ahora hace lo mismo con un bestseller de Ian McEwan, que no tengo el gusto de haber leído, pues porque hasta ahí podríamos llegar. Es cierto que McEwan está satisfechísimo de la adaptación, que respeta la estructura de la novela, dice. Y la película ha sido un éxito de taquilla en Inglaterra, lo es en América. Tiene 7 candidaturas a los Globos de Oro, 17 a los BAFTA británicos y también le caerá más de un Oscar seguro. Es una historia de amor y celos, de culpa y arrepentimiento y además sale una guerra, eso gusta mucho. La historia arranca muy bien, magníficamente diría yo. Es un par de secuencias con muy buen estilo cinematográfico, todo el ritmo del mundo y una banda sonora que acompaña imaginativa y eficazmente. Joe Wright nos presenta a los protagonistas, las hermanas Tallis y el joven Turner. Estamos a finales de los años 30, cuando Hitler ya es una amenaza y la Segunda Guerra Mundial va a hacer pronto temblar a Europa, aunque los Tallis todavía no lo saben. La familia pasa el verano en su mansión de la Campiña. Brioni Tallis es una jovencita de 13 años, de fecunda imaginación y dotes dramáticas, que contempla a los escarceos amorosos entre su guapísima hermana, Cecilia, y el no menos encantador, aunque de modesta fortuna, es hijo de una sirvienta, Robbie Turner. Toda la primera parte, que es también la de la novela, es una estupenda película que acaba repentinamente, cuando un suceso desgraciado rompe la tranquilidad veraniega, con consecuencias terribles, además. Brioni, comida por los celos, comete una fechoría indigna y provoca la infelicidad de los amantes. Bueno, pues a partir de aquí la estructura lineal de la película se rompe y la acción, que ha avanzado unos cuantos años, retrocede a veces según lo exige el punto de vista de los protagonistas, que también van cambiando, porque a ratos la historia cuenta los avatares de Robbie en tremendos episodios de la guerra. A ratos se detiene en Cecilia, convertida en enfermera en Londres, y otras veces, en la última parte, reencuentra a Brioni, ya con 18 años, que ha seguido los pasos de su hermana y también trabaja cuidando y tratando de reconfortar a los jóvenes heridos en la contienda. Cada uno de los fragmentos pues sigue estando bien, pero la combinación tiene menos calidad que sus ingredientes. A pesar de la emoción que los anima, los personajes palidecen cuando no están en la pantalla, falla el engranaje que los tendría que mantener vivos en la memoria del espectador, y la trama que debería sostener los continuos flashbacks cansa más que intriga. Luego viene el epílogo, la secuencia final protagonizada por Vanessa Redgrave como Brioni anciana, que remata el relato, otra vez de forma sensacional, y le da definitivo significado al argumento. El largo paréntesis, que abarca desde la culpa inicial a su reparación final, se cierra con un giro sorprendente y dramáticamente potentísimo. Es lo mejor de la historia. Bueno, y también, desde luego, la brillante interpretación, con mención especial para las tres actrices que encarnan a la menor de las hermanas: la fogosa y culpable adolescente, la doliente joven que busca en la abnegación, el sacrificio y hasta en el castigo la redención a su falta, tantos siglos de rígida moral lastrando la conciencia colectiva e individual, y la madura y desengañada autora que cuenta su vida y desvela el doble delito que burla a la vez esa moral punitiva y el rigor de la narración. Que, por otra parte, si fuera menos barroca y más lineal, en la película, digo, que no sé de dónde ha salido esta moda actual, dejaría, desde luego, sabor de boca de gran cine. Expiación ha sido la crítica excepcional, como siempre, de la semana de José Manuel Escribano. Llegamos a las últimas páginas de esta revista de cine con el Super 10. En el puesto número 10. En el 10, pues cómo no, está Halloween. Halloween, el origen, la película de Rob Zombie, ahora con Doug Fairchild y Malcolm McDowell de protagonistas. Primera semana en la lista. Puesto número 9. También primera semana para una estupenda película británica, This is England, esto es Inglaterra. La ha dirigido Shane Meadows, los protagonistas son Thomas Targus y Stephen Graham. Subimos al 8. En el 8 está Cassandra Dreams, la veterana película de Woody Allen, 12 semanas en la lista, que ha bajado un puesto. Puesto número 7. Bueno, pues también ha bajado La búsqueda, el diario secreto, de John Turteltaub, con Nicolas Cage y su tupé, que no se lo quita ni para dormir. 3 semanas en la lista. Puesto número 6. Las mismas semanas, 3, que lleva Soy leyenda, de Francis Lawrence, con Will Smith y Alice Braga de protagonistas. Y va bajando. Llegamos al puesto 5. Pues también va bajando, esta semana bajan casi todas. Once, de John Carney, otra estupenda película británica, está irlandesa, con Glenn Hansard y Marqueta Iglová. Es esta semana Super 10, 10 semanas en la lista. Puesto número 4. Es la película de la semana, se llama Viaje a Darjeeling, es una desaforada comedia de Wes Anderson, un director siempre interesante, siempre distinto, y sus protagonistas son Owen Wilson, Adrian Brody y Jason Schwartzman. Para paladares exquisitos, pero desde luego muy buen cine. La emoción que se centra en ese podium, puesto número 3. Bueno, aquí no ha habido cambios. Promesas del Este, de David Cronenberg, con Viggo Mortensen, 14 semanas en la lista y una de las mejores apuestas de nuestra lista. Puesto número 2. Deseo Peligro, otra extraordinaria película de Ang Lee, 4 semanas, repite posición, con Wei Tang y Tony Leung de protagonistas. Arriba de todo, en el puesto número 1. Pues sigue estando Ridley Scott con su American Gangster. Dexter, Denzel Washington y Russell Crowe tienen gran parte de la culpa. 2 semanas, las dos en la primera posición. American Gangster, en lo más alto de ese Super 10 de José Manuel Escribano, a quien recibiremos dentro de 7 días. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Aquí estaremos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Lugares de poder, por supuesto, con Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, en estos días, bueno, hemos hablado normalmente contigo, fundamentalmente, aunque también hemos hecho alguna excepción, de lugares de poder situados en la geografía española. Hace poquito viajábamos a Francia, al sur de Francia. Hoy viajamos un poquito más allá, vamos a cruzar el Atlántico, ¿verdad? Porque nos vamos a ir a los Estados Unidos, a América, un lugar del que tanto se va a hablar en este año 2008. Lo estamos haciendo en este programa, pero se va a hacer mucho a lo largo de este año 2008. Y pese a que la historia de este continente y la historia de los Estados Unidos es mucho más reducida en el tiempo que lo que es la historia europea y la historia española, esto no quiere decir que allí no existan infinidad de lugares de poder verdaderamente apasionantes, y solo hace falta mirar a la cantidad de pueblos indígenas que todavía quedan allí, los que han logrado sobrevivir, por lo menos. Sí, indudablemente, porque tendemos a pensar que Estados Unidos es América. No, América ya estaba antes, mucho antes de que llegáramos los europeos, y había una serie de pueblos allí, bueno, pues que había llegado mucho antes y que ya habían hecho algo importante que nos enriquece culturalmente como humanidad. Pero lo que además siempre ha sido una gran incógnita es de cuándo datan los primeros americanos. Los primeros americanos entendiendo como tales los habitantes del continente. Se ha hablado del Estrecho de Bering, de ese paso hace 10, 11, 12 mil años, pero todavía con muchísima discusión al respecto. Bueno, las teorías positivistas y más cercanas a lo científico hablan de que efectivamente en un momento de regresión del mar, la última glaciación, la Gurris, se abrió una franja de tierra en lo que es actualmente el Estrecho de Bering, una zona que se la llamó Beringia, de alguna manera, cerca de las Aleutianas, por la que pasaron gentes de Asia que fueron poblando el continente norteamericano. Pero hay otras teorías más imaginativas que incluso hablan perdón, de viajes desconocidos, de fenicios, egipcios, incluso la famosa Atlántida. En fin, ¿qué podemos decir? Es muy difícil, porque realmente no lo sabemos, y además la excavación arqueológica en este momento en América aún no es capaz de darnos resultados definitivos. Y seguramente, a la par que estamos hablando tú y yo, estará surgiendo algún teletipo con alguna nueva investigación que adelanta o retrasa la llegada de los americanos a aquel continente. Todavía estamos con la incógnita, y hay que esperar a que los científicos nos den respuestas. Uno de los pueblos más importantes que han existido en el lugar, dentro de los pueblos indígenas, de los pueblos indios, en torno a los cuales hay infinidad de leyendas, infinidad de mitos, son los Anasazi. Efectivamente. Navajo, en Navajo, en el idioma indio, los antiguos. Los antiguos, efectivamente. Los antiguos o los pobladores que entre el año 500 y el año 1300, después de Jesucristo, poblaron una región en concreto que forma un gran triángulo, pero más o menos centrada en lo que es el actual estado de Colorado. Habitaron unas mesetas altas que les servían como medio de defensa, posiblemente en contra de los animales, porque no sabemos si existieron otros pueblos alrededor. Pero luego, de un modo sorprendente, y no sabemos exactamente por qué, empezaron a buscar refugio en los abrigos naturales que formaban de alguna manera las grietas, las balmas, los acantilados, posiblemente porque bajó la temperatura mucho y entonces buscaron el abrigo precisamente de las rocas. La pluviometría posiblemente aumentó, era mucho mayor que ahora. De tal manera que crearon un pueblo importante que desaparece misteriosamente en el año aproximadamente 1275, y desaparece de una manera radical, aunque la moderna investigación sitúa a que sus descendientes serían los indios pueblo o los indios hopo. Y aunque signifique los antiguos esa expresión en abajo, eso no quiere decir que sean... porque a veces hablamos de fechas a las que les tenemos que poner siempre después del año el A punto C punto, es decir, antes de Cristo. En esta ocasión estamos hablando de fechas relativamente recientes. Sí, relativamente recientes. No son excesivamente antiguas. De hecho, no sabemos si en el futuro aparecerán pueblos más antiguos, pero de momento esto es lo que tenemos como más antiguo. Y lo que tenemos como lugar de poder, posiblemente no podemos seleccionar uno, hay que señalar como lugar de poder todo lo que es su tierra, ese Parque Nacional de Mesa Verde tan extraordinario, Patrimonio de la Humanidad. Efectivamente, es Patrimonio de la Humanidad y está en el condado de Moctezuma, en la región de Colorado, con 211 kilómetros cuadrados. Es una zona que se le llama la región de las cuatro esquinas. Y tiene entradas en Utah, en Arizona y en Nuevo México. Vamos, es una zona bastante delimitada de todas maneras. Y ahí encontramos unos pueblos verdaderamente sorprendentes, hechos con piedras y que nos llaman la atención por su semejanza estructural con algunas cosas que podríamos encontrar en Europa. Pero sobre todo con cosas que podemos encontrar en Oriente Medio. Hay sitios interesantísimos como el Pueblo Bonito, que tiene unas 650 casas, o el Pueblo Alto, que está en el Cañón del Chaco, un cañón que tiene unos 30 kilómetros aproximadamente y es un lugar absolutamente fascinante. El descubrimiento se produce relativamente cerca porque fue en el siglo XIX estudiando escritos de los exploradores españoles que intentaban conectar Santa Fe con California más o menos a finales del siglo XVIII. Y estos son los que dan el nombre a Mesa Verde precisamente por la abundancia en pinos y en especies como, por ejemplo, los enebros. Yo no sé si la historia del cine, algunas de las grandes producciones norteamericanas, han provocado un reflejo de estos pueblos que no es ni siquiera medianamente justo. Desde luego que no. Pero sí es cierto que hay que reconocerle al pueblo norteamericano que sus cineastas son capaces de criticarse a sí mismos de una manera bastante cruel en algunas ocasiones y bastante certera. Recordemos películas como Pequeño Gran Hombre o como, por ejemplo, Las aventuras de Jeremiah Johnson, donde los indios no nos aparecen como esos salvajes a los que masacra Custer, sino como otra cosa totalmente distinta. No sabemos exactamente si estos son origen de los pueblos indígenas que fueron exterminados pues prácticamente en el siglo XIX por distintas razones de tipo económico y de tipo migratorio y expansionista, pero sí que es cierto que de todas aquellas tribus nos queda muy poquito y es una pena porque crearon una espiritualidad distinta y desde luego hay que afirmar que fueron los auténticos ecologistas. Porque ellos, con su concepto del gran espíritu y ese gran espíritu que era inmanente también a los animales, a las piedras, a las cosas, realmente creían en algo que hoy día nos sonaría muchísimo más familiar que hace 100 años. Y que eran sociedades compactadas en torno a lo espiritual, en muchas ocasiones, y además en torno a esa figura del sacerdote chamán, que también está absolutamente presente y que era el auténtico jefe de cada tribu, tanto en lo político como en lo religioso, como en lo cultural, a todos los niveles. La figura de este sacerdote chamán que encontramos en otros pueblos, en otras partes del mundo, pero quizá una de sus expresiones más extraordinarias es la que tiene que ver con los indios norteamericanos. Sí, indudablemente, pero además es que el chamán estaba apoyado por una institución que era el Consejo de Ancianos, que era una cosa verdaderamente fascinante, porque ahí no se hacía nada que los ancianos no aprobasen. Entendido que los más viejos eran los más sabios y por lo tanto tenían el control de alguna manera de cómo tenía que ser el futuro de la tribu. Y también entre ese control y ese futuro, mucha importancia, al igual que en otros pueblos tradicionales en otras partes del mundo, mucha importancia para esos rituales astronómicos que también ellos llevaban a cabo. Sí, efectivamente, porque en esta zona de Mesa Verde y en todos sus pueblos nos encontramos con unas habitaciones muy concretas que se llaman los kivas, en donde suceden fenómenos que están relacionados, como en otras partes del mundo, por ejemplo, con los solsticios. Hay unas cámaras donde entra el rayo de sol justo en la primavera, y va subiendo hasta a una pequeña hornacina que de alguna manera fueron construidas de acuerdo con observaciones astronómicas. Hay un sitio, por ejemplo, el Templo del Sol, que es muy interesante en ese sentido también. Y también de los indios hay algunos temas musicales, algunas estrofas, algunos poemas que han pasado a la historia de la humanidad de forma indiscutible, y tú también, evidentemente, a ese nivel te acuerdas de ellos. Bueno, quiero traer aquí un canto sius, pero la verdad es que me da muchísimo pudor intentar imitarlo tal y como lo hacen ellos, porque es una lengua sagrada y sería como una especie de sacrilegio. Solamente decir que este canto, que se traduce como "mi garra es sagrada, las hierbas abundantes, mi garra es sagrada, todas las cosas son sagradas", sonaría así: Mina Pekin Wakun Yelo, Pesi Auto Tan Yelo, Mika Pekin Wakan Yelo, Toku Iyo Ha Ota Yelo. Pero algo más cercano, un canto indio auténtico que este sí tenemos aquí, nos lleva un poquito más hacia el sur, solamente por hacerle un pequeño homenaje a estos indios de Norteamérica y de Sudamérica. De alguna manera vamos a traer un canto de Atahualpa Yupanqui que nos permita el no tener precisamente la melodía de estas canciones indias. Pues vamos con ese tema. Adelante. Caminito del indio, sendero cuya sembra de piedras. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de soranore de mi raza vieja. Antes que la montaña la pachamama se ensombreciera. Hubiera sido, desde luego, un excelente chamán para estas tribus indias. No me atrevería a tal. Bueno, nosotros sí nos atrevemos. Juan Ignacio, muchísimas gracias por tu presencia y por acercarnos a este pueblo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo de la agenda cultural, Martín Espósito, muy buenas noches. Hola Bruno, ¿qué tal? Vamos allá, venga, vamos como gran parte de nuestros artistas, por cierto que con el año nuevo se están echando ya a la carretera muchos de ellos. Nosotros, lo cierto es que no es la primera agenda del año, ya nos hemos echado a la carretera el fin de semana pasado. Este, sin embargo, eso sí lo afrontamos solitos, porque el maestro de los cómics creo que aún está a estas horas celebrando su cumpleaños montado en sus dos ruedas, cual motorista fantasma, así que nuestras felicitaciones a Raúl Shogun. Nuestro saludo, tendremos a Raúl Shogun el próximo sábado, estaremos con él, con las novedades en el mundo del cómico, y lo dejamos por esas carreteras, bueno, si la salud se lo permite y el tiempo no le afecta, porque, bueno, pues son la época de las gripes, la época de los catarros, y ir en moto pues no parece lo más recomendable para evitarlo, pero bueno, que lo disfrute. Eso es, Raúl, abrígate, Y aprovechamos también para mandar todo nuestro apoyo a David Summers, porque hablando de giras, el viernes, pues mira, nos enteramos de que era hospitalizado y que se suspendían las dos actuaciones que Hombres G tenían programadas para este fin de semana en El Ejido, en Almería. Así que un fuerte abrazo para que se recupere muy pronto. Y hasta aquí podemos leer, porque desconocemos igualmente si se pospondrán los conciertos o definitivamente serán cancelados. No sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Esperemos que retomen la gira que han programado para presentar su último trabajo, 10, pues por medio mundo, y demostrar que siguen en la brecha, a pesar de que las últimas cifras no estaban siendo del todo muy exitosas para los Hombres G. Aunque a este respecto, cifras, ventas, los expertos vaticinan que tras la caída de un 20% en las ventas de discos en 2007, el sector puede volver a sufrir en el presente año, en 2008, otra caída del 20% en las cifras de ventas. Bueno, es una hay una forma muy fácil de solucionarla: suben el 20% el precio de los discos, que lo están haciendo todos los años, y soluciona el problema. Claro. Así. Sí, sí. Incluso en las revistas especializadas ya... Seguramente si pasara al revés conseguirían que esas ventas fueran las de siempre. Eso es lo que están apuntando los expertos. Claro que una salida factible para salvar la situación pues pasaría por la reducción en el precio de los discos, algo que tiene sentido después de que, pues, que cada vez sean más los grupos que ofrecen sus discos nuevos por internet bajo el efecto o no de Radiohead, que fue uno de los casos más sonados el pasado año. Y que, por cierto, Martín, una de las muchas cosas que también se están haciendo es bueno, se mantienen los precios, se suben los precios. Uh-huh. ¿Y qué se hace? Pues metes junto al CD tres quintuples dobles DVDs con la última gira entera. Uh-huh. Más una camiseta, más un MP4, más un tal... Y la púa del guitarrista de la última gira. Exacto, que lo que importa es la música, el sonido. Uh-huh. Y a lo que hay que vender es el sonido. Y si se abaratan los precios estamos seguros. Si nos ponemos al nivel de todos los países civilizados del mundo, seguramente uh-huh. se conseguirán que las cifras sean las de siempre. Así es, y luego el negocio está en los conciertos, claro. Claro. Por eso, entre otras cosas, Radiohead ha tranquilizado a sus seguidores porque han dicho, de acuerdo, hemos ofrecido el disco gratuito a través de Internet, pero vais a tener que pagar las entradas y las van a tener que pagar un poquito más cara de lo normal porque tienen que, claro, tienen que sobrevivir. Claro, claro. Pero es adaptarse a los tiempos actuales. Uh-huh. Es adaptarse además la música, oiga donde se oiga descargada, se oiga a través del MP4, a través del CD, creo que sea. Lo importante, la música, como suena de verdad, es en conciertos y es ahí en donde el fan es... ¿Dónde va a estar y a dónde va a acudir? Ahí es. Bueno, pues vamos al futuro. Vamos a por discos nuevos. Dos novedades, como siempre, como cada semana. Estrenamos un tema inédito internacional y otro nacional. Diréis, pero si esto me suena ya a mí, esto mucha novedad no es. Así es. Ellos son Simple Plan, los del Shut Up o Welcome to My Life, que sonaba en un spot publicitario. Desde Canadá y tras 2 años, Pierre Bouvier y los suyos vuelven a la carga y lo hacen así. Algo más sosegados, bajo el título When I'm Gone, nos presentan su tercer trabajo de estudio que se llama como ellos mismos, Simple Plan. Formación clásica, Pierre Bouvier, cantante, Jeff Cinco, David Desrosiers, Sébastien Lefebvre y Chuck Comeau. Por cierto, el disco ha sido producido por gente como Dave Fortman de Evanescence, Dungeon Hans, que ha producido a gente como Justin Timberlake, o Max Martin de James Blunt, Avril Lavigne. Ya sabéis que siempre me gustan estos datos, ¿eh? También ha sido grabado en Canadá. Bueno, el resultado es una combinación de punk clásico y rock, además de sonidos pop. En total serán 11 los temas que van a salir a la venta, más al parecer un bonus track, Running Out of Time. Y precisamente porque no queremos quedarnos sin tiempo, continuamos con otra panda, digo, con otra banda que regresa. Desde Cornella, los hermanos Estopa. Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros, vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento. El 29 de enero se pone a la venta el disco de Simple Plan, que no lo habíamos dicho. Un mes más tarde, el 26 de febrero, será Cuando Amanezca en todas las tiendas el nuevo trabajo de David y José Muñoz. Desde Allen Rock, o lo que es lo mismo, Cornellá al revés, Allen Rock, escuchamos su single presentación, Cuando Amanece. Envenenando pensamiento, te beso y no me responden los huesos. Y se me para el tiempo, se me para el tiempo. Por cierto, además de mencionar siempre a productores, miembros del grupo, otro de los clásicos de la agenda es reproducir las notas de prensa que suelen descubrir la manera peculiar del sonido del artista del que hablan. En este caso, el de los Estopas dice la nota que su sonido es algo así como rock proteico, eléctrico, casi de carretera, mezclado con rumbita callejera que desemboca en ritmos suspendidos. Y los datos que no se olvidan, que no se nos olviden. El disco fue grabado en los estudios Sonoland, en Madrid, y los productores, en este caso, por primera vez, ha sido el propio dúo de hermanos Muñoz. Pensaba que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y en cuanto a conciertos, han dicho que sí, que habrá conciertos, aunque dicen vamos a reducir el número para ganar en calidad. De momento, la banda catalana ya ha puesto a la venta las entradas para los dos primeros conciertos anunciados de esta gira Allen Rock. Será el 13 de junio en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, y el 9 de octubre en Madrid, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad, donde Estopa cerrará la gira. Y espero que para entonces nos resuelvan la incógnita la que nos has dejado absolutamente sumidos. ¿Qué será eso de los ritmos suspendidos? ¿Dónde estará ese ritmo suspendido? Bueno, mezcla de rumbita y ritmos suspendidos. Ahí está, ahí está. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es no cerrar, sino abrir la puerta al pasado, a las efemérides del año 2001, que coinciden con la quinta temporada de La Rosa de los Vientos. Nos detenemos en los meses de abril, mayo y junio. Unos meses en los que también se abrían puertas, por ejemplo, en Italia, y tras 10 años de rehabilitación se abría la Torre de Pisa. A otros les abrían la puerta, pero con resultados muy negativos. Y es que se producía una escalada de despidos en el sector tecnológico, sin igual se pinchaba la burbuja. A nuestro siguiente protagonista de 2001 no le abrieron la puerta, aunque sí tuvo que retractarse. Sería el actual Papa Ratzinger, entonces cardenal y presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien obligó al teólogo Marciano Vidal a retractarse después de que, entre otras cosas, dijera, en cuanto a la homosexualidad, que la doctrina de la Iglesia no tiene un fundamento bíblico suficiente. Como veis, no, poco ha cambiado en los últimos tiempos. Sí, sí, ¿no? El cardenal Ratzinger, que se ha quedado, que poca gente conoce, que se llama Benedicto XVI. Le seguimos llamando... Cierto. No, pero es que el reflejo que tenemos de él, muy pocas veces se le llama Benedicto XVI, sino es el cardenal Ratzinger. La verdad es que todo ese tiempo que estuvo al frente de la Inquisición, porque eso es el cargo que tenía hasta haber sido papa, la verdad es que dejó para la historia unas cuantas actuaciones. Bueno, está intentando limpiar un poquito todo ese pasado tan duro. Mira, yo habitualmente no me acuerdo con los nombres, pero con el de Karol Wojtyla y Ratzinger sí, fíjate, no sé qué tendrá estos nombres. Bueno. Sí, pero todo el mundo sabía Karol Wojtyla, todo el mundo conocía su nombre y sabía que era Juan Pablo II, pero de Benedicto XVI a veces tienes que pensar que Benedicto es. La verdad es que la personalidad poderosa de Ratzinger y todo lo que hizo, muy importante para la Iglesia habrá sido quizá, pero todo lo que hizo mientras fue cardenal y estuvo al frente de la doctrina y al frente de esa doctrina para la fe, la moderna Inquisición, pues bueno, dejó una huella casi imborrable y su nombre ahí quedó. Y decimos que poco habían cambiado las cosas en los últimos tiempos, o quizás sí han cambiado algunos en los últimos tiempos, porque afortunadamente ya por aquellas fechas Holanda comenzaba a celebrar los primeros matrimonios homosexuales. Incluso el país se convertía en el primero en legalizar la eutanasia activa, mientras Bush, RKR, otro que tampoco varía y que tras la cumbre de Gotemburgo insistía ante la Unión Europea que rechazaba acatar el protocolo de Kioto, al que no le quedó más remedio que acatar las leyes fue a Slobodan Milosevic, que en abril de 2001 se rendía y aceptaba una detención pactada con las autoridades yugoslavas, pacto que no se cumpliría, pues finalmente Serbia entregaría a Milosevic al tribunal de La Haya. Y hablando de leyes, Hacienda somos todos, y en 2001 una inspección tenía como objeto comprobar que varios jugadores de primera división cumplían con lo legalmente establecido. Porque para romper con lo establecido ya estaba Dennis Tito, un multimillonario californiano de 60 años, que se convirtió en el primer viajero civil que conseguía viajar al espacio gracias, entre otras cosas, a los más de 22 millones de euros que puso sobre la mesa después de asegurar que no causaría problemas y que se comprometía a no demandar a nadie si se producía un accidente. Y cerramos ahora sí la puerta, recordando durante aquellos meses que nos dejaron grandes personajes y profesionales de la escena internacional como Jack Lemmon, Anthony Quinn o John Lee Hooker, y de la escena nacional como Pedro Laín Entralgo o el periodista Antonio Asensio. Y escuchamos a The Ramones. Sonaban en 2001 también, aunque en esta ocasión el rock and roll, las guitarras lloraban la pérdida de Joey Ramone, con 50 años nos dejaba. Bueno, y quien nacía en 2001 era la Wikipedia en español, sí, sí. Y otro que volvía, no a nacer, pero vuelve a la escena musical, era Michael Jackson con Invincible. Desde que publicara Blood on the Dance Floor en el 97, no publicaba nuevo trabajo, fue en 2001. Sus fans tuvieron que esperar 4 años hasta escuchar este Rock My World, que salió en diferentes formatos con distintas portadas. Yo recuerdo, tengo por ahí una en naranja, la vi en verde, la vi en blanco, distintas, 4 formatos distintos, 4 colores distintos. En total fueron 16 temas y el lanzamiento, dicen que incluso fue boicoteado por la discográfica, que le dejó sin promoción, a pesar de batir un récord en su producción. producción, no se había invertido tanto en la producción de un disco. Al final fueron 10 millones las copias vendidas. Y escuchamos a Antonio Lucio Vivaldi, como venimos haciendo desde el comienzo de la temporada en este apartado literario, para conmemorar los 330 años del nacimiento del gran compositor. Y si a principio de año sobre la mesa teníamos como novedad la obra de Robert Harris Imperium, en esta ocasión al que tenemos es al Emperador, de Stephen Baxter, una obra editada por Minotauro y que saldrá a la venta el próximo martes 15 de enero. En la novela, el autor británico, nacido en Liverpool en 1957, nos tratará de enganchar a la lectura narrándonos cómo, en las lindes del Imperio Romano, una mujer, recién dada a luz, pronuncia las palabras en un idioma que ella misma no reconoce. Un idioma que no comprende, que no ha estudiado y que, sin embargo, es capaz de reproducir. Unas páginas más adelante descubrimos lo que dijo, en latín, una mujer moribunda, que no era otra cosa sino una profecía sobre la muerte del emperador y quién sabe si profetizaba la caída de todo un imperio. El título, Emperador, el tapiz del tiempo, de Stephen Baxter. Todo un autor consagrado con más de 30 títulos, numerosos premios como Philip K. Dick, el Memorial John Campbell o el British Science Fiction Association Award. Teodoro Herres. Ay, respira. Ay. Bueno, y no quiero cerrar este apartado, por supuesto, sin mencionar la pérdida para el mundo de las letras del poeta asturiano Ángel González. Desde 1996 era miembro de la Real Academia Española, fue Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, Premio Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana, Premio Príncipe de Asturias y Premio a la Constancia, 82 años, y un libro en ciernes de 14 poemas que tristemente serán 14 poemas inacabados. En una ocasión, su frente despejada, enamorada y atormentada, vislumbró las siguientes estrofas. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz, y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que, en unión de mí mismo, recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas. Escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres, me basta. Era el propio autor recitando un fragmento de su poema, Me basta así. Y tiempo, Martín, para la actualidad en el mundo de la escena, en el mundo del teatro, con inauguraciones y novedades muy interesantes y el retorno de algunos de los grandes de la escena. Pues sí, vamos a finalizar invitándoos a un estreno. Se trata del nuevo teatro Fígaro Adolfo Marsillac, que abrirá sus puertas el próximo 17 de enero en Madrid para acoger la obra Silencio, vivimos, que inaugurará la nueva etapa del recinto. Blanca Marsillac, que es la artífice del proyecto, y va a estar al frente de la nueva gestión del teatro, así como de la programación, que arranca con una obra que habla de la vida, de sus instrucciones de uso y del amor, uno de los tropezones que más a gusto repetimos, como dice en su nota de prensa Pilar Pond. Sobre el escenario estarán Laura Domínguez, Gracia Olayo, Sergio Torrico y Carlos Heredia, con un guion adaptado por Paco Mir, de Tricicle, a partir de la serie que escribió Adolfo Marsillac para televisión a finales de 1970. Así que, silencio, vivimos. Y la semana que viene, más. Lo he conseguido, ¿no, Bruno? He sobrevivido, no he mencionado en ningún momento la nueva letra ¿no? del himno. Yo me pregunto si seríamos capaces de ponerle letra a la sintonía de La Rosa de los Vientos, ¿no? Bueno, pues no sé, a veces esto de las letras, ¿verdad? A determinadas, a veces la música es la música y las letras sí. A veces acompañan, pero es que después del enorme y fantástico recibimiento aplaudido en todo el planeta Tierra que ha tenido la letra del himno español, la que ha propuesto la SGAE, bueno, tiene tanto recibimiento sí, y ha sido tan aclamada como las cuotas propuestas por la SGAE. Eran 5.000 o o 500.000 votos? Sí. 500.000, creo. ¿Cuántos? ¿No? Para la proposición. Y que lo apruebe luego el Parlamento. Eso es, con un 100%, ¿no? Sí, me parece que se va a quedar en esa Wikipedia que nació en el año 2001, la letra, la nueva letra del himno, si es que algún día se aprueba, pero nos sabemos que con este recibimiento que ha tenido va a ser mejor esperar o a otra o a mejor ocasión. Y unos minutitos para responder algunos de vuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Pues mira, aquí tenemos varios y hemos elegido este en representación, que nos preguntan por el título de la sintonía que ponemos para recordar los momentos aniversario, del décimo aniversario. Sí, que encanta esa sintonía, gusta mucho. Gusta muchísimo, así que les vamos a recordar que se llama Encantamiento, Enchantment, y que los autores son Paul Boudouris y Chris Sferis. Es difícil encontrarla, pero bueno, hay que buscar y en internet hay posibilidad y todo es ponerse a ello. Es un tema precioso con el que ilustramos esos momentos décimo aniversario, ese encantamiento. Y desde luego que el título ha surtido efecto entre nuestros oyentes. Encanta totalmente. Martín. Pues desde Játiva nos escribe José, porque ha escuchado algún relato corto de hace algunos años. Le encantan. Además dice que hace que los oyentes participen un poco más en el programa y nos pregunta por qué no organizáis un concurso al mejor relato corto y como premio que se lea en directo por alguien de vosotros. Bueno, es que estamos siempre un poco faltos de tiempo, claro, hay que decirlo. Es por complicado. Eso ha sido siempre más complicado poner esta sección otra vez en marcha. Claro, y bueno, eso sí, la recordamos hace muy poquitas semanas en la voz de quien los oyentes van a poder escuchar aquí en la sintonía Onda Cero dentro de muy poquitos minutos, Paco de León. Exactamente. Que ponía voz, esa voz extraordinaria de Paco de León, ponía voz a los relatos, a los microrelatos de los oyentes. Ahora Paco de León está en Partiendo de Cero, la actualidad del mundo de la ciencia en Onda Cero, pero bueno, cualquier comentario que hacen nuestros oyentes, nosotros vamos asimilando y todo con el tiempo. Y muchos televidentes le pueden escuchar también muchísimos documentales, que ahí va él poniendo su voz para ir narrando todo lo que va sucediendo en las imágenes. Silvia, por cierto, feliz año. Feliz año. No te tuvimos la semana pasada. Feliz Reyes a todos. Feliz Reyes. Por cierto, mira, muy rapidito. Sí, claro. Hay un oyente que dice que su mujer está que no duerme, porque claro, la deja sola, bueno. Y entonces él lo que hace es escuchar el programa y luego a continuación escucha también el programa de Paco. Pensaba. O sea que ahora mismo le mandamos saludos a su mujer y que no se enfade. Un abrazo. Y lo que hacemos y lo que solicitamos a todos a nuestros oyentes es que continúen en esta sintonía en Onda Cero, llegan las noticias, después llega Paco de León compartiendo de cero el mundo de la ciencia, la divulgación científica. Nosotros volvemos mañana a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria.